Acosta, Línea y Mancha, desnudos desde el nombre de la exposición que se inaugura este miércoles 21 de marzo a partir de las 7 de la noche en la Sala Miguel de Santiago de esta institución, su Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos acompaña en este noticiario el artista Juan Eloy Acosta Valencia, quien nació en Carchi. Juan Acosta ha realizado varias exposiciones dentro y fuera del país, pintando todo lo que está a su mano, en técnicas como el acrílico, acuarela, tintas, dibujos y mixta. Él nos acompaña aquí para detallar algunos elementos sobre esta exposición. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, vamos a conocer la vida y la obra de Juan Eloy Acosta, y sabemos que usted es carchense, la ciudad que le permitió a usted hacer los primeros trazos y vincularse a varias instituciones educativas. Sí, yo nací en Bolívar, provincia del Carchi, y los primeros estudios los realicé en el Colegio de San Antonio de Ibarra, Daniel Reyes. También desde pequeño pude conocer el campo gracias a que mi padre me llevaba todas las vacaciones con él. Esos fueron mis primeros estudios, luego me trasladé a Quito a estudiar en la Escuela de Bellas Artes, en la antigua Escuela de Bellas Artes, y posteriormente integré el taller de cine con Ulises Estrella. Luego conformé algunas organizaciones de carácter político-cultural. Esa ha sido mi trayectoria y a su vez eso combinado con el arte. ¿Qué pasó con el cine? El cine fue una experiencia grandiosa. Ocurre que Ulises era mi profesor, nuestro profesor. Él ha formado a generaciones, como usted conoce, uno de los pioneros en el asunto de la cinematografía. Al haber egresado yo del colegio, a la salida de un aula de clases me topó y me dijo: Juan, dice, tenemos un proyecto, vamos a conformar un taller de cine, ¿quieres vincularte? Entonces yo le dije a Ulises, bueno, le dije, el tiempo que pueda acompañar estaré a tu lado. Fueron 4 largos años que trabajamos haciendo difusión, conformando cineclubs, haciendo un poco de realización cinematográfica y difundiendo las películas a nivel nacional. ¿Pero solamente se quedó en esto o usted también hizo ya la proyección de algún cortometraje, largometraje? Me he tenido en la mente hacer eso, mis compañeros lo hacen, yo algún rato lo he de hacer. ¿Pero su vínculo con la pintura en qué momento arranca? Desde inicios, desde muy pequeño. La ¿combinó el cine con la pintura? No, la cuestión del arte siempre ha sido la flecha que ha atravesado mi existencia. Y más bien el cine fue posterior, cuando yo conocí a Ulises Estrella. Yo estudié en el Daniel Reyes desde muy pequeño, o sea, fui allá. La exposición que vamos a disfrutar el día de hoy, porque hoy es la inauguración, ¿tiene mucha relación con sus inicios o desde cuándo se empieza ya a recolectar estas imágenes o estas pinturas para ponerlas en exposición? Da la casualidad de que la vida da vueltas y nosotros a veces nos encontramos con el camino que queremos seguir. En una ocasión en el Colegio Daniel Reyes convocaron a un concurso de pintura de tarjetas navideñas. Yo, como siempre me gustaba ir al río, empecé sin tener mucho conocimiento de las cosas a recolectar flores, hojas y todo tipo de hojarascas, ¿no? Y las pegué en una cartulina dándole la forma de para una tarjeta navideña, y recuerdo que gané el primer premio a nivel de todo el colegio. El Daniel Reyes es un colegio, un instituto de artes, y se quedó loca la gente, yo también. En todo caso, pienso que esos fueron mis primeros inicios para poder tanto experimentar, ya que considero que el arte es un juego, pero es un juego muy hermoso. ¿Cómo se denominó a esa técnica? Ese sería en ese momento un collage, pero es hace 40 años, hace 45, 50 años. ¿Entre las hojas, los óleos que usted realiza, hay algún vínculo, alguna relación? Sí, o sea, yo pienso que todo está vinculado, o sea, una textura llama a la otro color a otro color y así otra línea. Pero de todas maneras, nosotros tuvimos una formación muy estricta, muy académica en el Daniel Reyes, y como siempre uno trata de romper con los esquemas, con las reglas, y lo primero que hice fue eso. Yo, entonces, ustedes pueden ver en mis tintas, yo no respeto verdes, ni amarillos, ni rojos, o sea, para mí, si la obra no conmueve, no tiene sentido de ser. En una de las presentaciones usted manifiesta que ha realizado pues un apego al mundo del arte con relativo éxito. ¿Por qué menciona usted que es relativo? Porque no creo que haya éxito completo en la vida. Siempre ¿qué hace falta? Muchas cosas. O sea, la felicidad es una cuestión muy efímera. Nosotros solamente lo que nos rodeamos de medios en nuestro entorno para poder hacer las cosas, pero siempre faltarán muchas. Las técnicas que usted utiliza es el óleo, el acrílico, también están los dibujos y las tintas. Así es, o sea, igualmente, o sea, siempre me ha gustado nadar contracorriente. Tuvimos la formación en Daniel Reyes, o sea, en acuarela, pero encontré en la tinta más explosión, o sea, más fuerza. La acuarela es limpia, es transparente, se logra cosas hermosísimas, pero la tinta golpea, o sea, es como que te cuestiona y cosas así, ¿no? Dentro del título de su exposición, que estará a partir de hoy hasta, vamos a ver si tenemos por acá el dato, hasta cuándo va a permanecer abierta, hasta el 4 de abril, usted la ha denominado Acosta, líneas y marcha mancha desnudos. Sí. ¿Por qué el nombre? Porque el arte está compuesto de líneas y de manchas. Y obviamente la negación de la una no quiere decir que la otra no existe. Entonces yo he querido vincular tanto la línea como la mancha, porque pienso que esas cosas van juntas. Habla muchísimo usted del desnudo y sobre todo desnudar las apariencias. ¿Solamente cuestión física o otro tipo de apariencias? Sí, yo pienso que la formación que tuvimos en el taller de cine, en la conformación de los cineclubs y conducir debates y todo eso, siempre nuestro trabajo fue revelar, o sea, bastante didáctico, o sea, qué hay atrás de la imagen, qué hay atrás de las cosas que nosotros vemos. Y el arte es un buen mecanismo, o sea, como para cuestionar. ¿Qué hay atrás del desnudo, señora Costa? Tras del desnudo hay una mujer, pues, tras del desnudo la mujer es una trabajadora, la mujer es una meretriz, la mujer es una ama de casa, la mujer es una amante, la mujer es todo, o sea, la madre que nos crió y todo ese tipo de cosas. Entonces están sentimientos, están sufrimientos, están llantos, están cosas, y por medio del color, la línea y la mancha, yo trato de representarla de alguna manera. ¿Por qué la mujer y no el hombre? Porque la mujer tiene más entornos, más formas, más. Para mí sugiere más, el hombre tiene otro tratamiento, estoy en eso. ¿Cuál sería el mensaje que usted transmite a través de estas pinturas para todas las personas que en este caso se darán cita a su exposición? Bueno, el mensaje es que asistan a ver la muestra y que no nos quedemos solamente contemplándolas, que nuestro día a día sea la misma actitud con el arte y con la vida. Nosotros no debemos tener miedo a las cosas que hacemos. Por no hacerlas, por callar, hay otras personas que lo hacen y a veces no lo hacen bien, ¿no? O sea, debemos estar siempre pendientes de todo lo que nos atañe como seres humanos. Yo quería compartir algo que dice Eduardo Egues en uno de sus comentarios, que hace quizá una retrospectiva de todo su trabajo, de la observación de algunas décadas y ese compromiso militante para fijarse en la desnudez humana y fundamentalmente femenina como forma de realización humana y de expresión de lo bello, con trazos sencillos, sin estereotipos provenientes de corrientes o de ismos artísticos. Continúa este texto y dice, luego de enfrentar al terrible lienzo o al papel, la sustancia de sus experiencias y aprendizajes los plasma en las técnicas que tenía. No se desespera, el artista ya se instaló en el costado más insospechado de su ser, se revuelca en el lodo de los sinsabores y los reproches, hurga los rincones donde habitan los rebeldes populares, percibe los gritos de un pueblo humillado, saborea el polen de los triunfos. ¿Cuál es la respuesta a este comentario de Eduardo Egues? Felicitarle, Eduardo, ha escrito muy bien, más o menos. Yo vengo del Cachi, tuve que empezar aquí prácticamente durmiendo en la calle, luego en Daniel Reyes nos formaron para para dibujar, para hacer publicidad y luego entré al colegio. Esa ha sido la vida, o sea, estar con la gente, o sea, en el campo, en la ciudad, en la bohemia. Conocí a Héctor Cisneros, a muchas personas, ¿no? Milité también en la coordinadora, he sido miembro fundador de muchas organizaciones y ahí está latente la cuestión social. Hacia el artista es más o menos como una lupa, ¿no? Donde mira una cosa y trata de encenderla, ¿no? O sea, no podemos decir que el arte haga revoluciones, pero sí podemos aportar con nuestro granito de arena a veces a embellecer, otras veces a criticar. O sea, son muchos los papeles que juega el arte en la sociedad. ¿Cuántos cuadros estarán expuestos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana? 66. El proyecto es hacer tener unos 200 cuadros, que sí los tengo, para difundir la muestra a nivel nacional. Pienso llevarla a Galápagos. Y ¿cuándo? Yo creo que en este mismo año, porque estoy realizando un proyecto para Galápagos. Por eso es la idea de no tenerlos enmarcados. ¿Es la misma exposición que se trasladará a Galápagos? Completando 140 más. 140 cuadros que están disponibles. Sí, sí los tengo. ¿Cuál sería la primicia que usted se planteó al momento de realizar este trabajo? De llegar a la mayor cantidad de personas, porque los días ya están contados, creo que, dada la edad que tengo. Jovencito. No creo. No creo. Bueno, entonces, señor Acosta, vamos a ir nosotros realizando la invitación para que nuestra audiencia de los 100.9 de Cultura FM y 940 AM puedan darse cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se expone la muestra Acosta, Línea y Mancha Desnudos, de Juan Eloy Acosta Valencia, que es un carchense, un ecuatoriano, que manifiesta, pues, a través de estas obras, esta premisa que ustedes acabaron de escuchar. Se inaugura hoy, 21 de marzo, a las 7 de la noche, y se va a cerrar esta exposición el 4 de abril de 2018. Usted puede visitarla de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Dese cita a la Sala Miguel de Santiago de esta institución, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La invitación, señora Acosta, para que el público se dé cita y pueda disfrutar de su trabajo. Sí, muchas gracias. Primero agradecer a la Casa de la Cultura por la apertura que me ha dado, a la radio de la Casa de la Cultura, y hacer una invitación a toda la gente para que venga a ver mi trabajo. Yo creo que el artista también, como el cantante, necesita de los aplausos y también de la asistencia para que estén ahí y poder departir un poco de música y las cosas que vengan en ese momento. Muchas gracias. En este evento de la inauguración de la presentación de su trabajo, ¿también habrá la presentación artística? Sí, va a presentarse el cantautor Huacho Flores, y posiblemente pasemos un video sobre mi trayectoria realizado por Carlos Naranjo, Estrella. Estas 66 obras que nos dijo que permanecerán aquí en la Casa de la Cultura, ¿se irán también a Galápagos? ¿Hay nuevos proyectos aparte de esto, señora Acosta? Precisamente lo que me dijo, pintarle al hombre. Pintarle al hombre, sí. Ese será el próximo reto. Pero es la otra cara de la medalla. Uh-huh. Pero ¿empieza cuándo ya ese trabajo? Ya estoy haciéndolo. Ah, ya lo está haciendo. Sí. ¿Y ese trabajo se presentará dónde? Aquí en mi país, donde puedes poner. ¿No tiene todavía previsto ya el...? No, porque la obra se va realizando por etapas y todo eso, entonces siempre toca reunir un buen número. El otro lado de la moneda de la mujer. Sí, así es. Bueno, ahí tenemos entonces, amigos, amigas, esas primicias, diríamos así nosotros, del trabajo que se encuentra desarrollando nuestro invitado de hoy, el señor Juan Eloy Acosta Valencia. Recuerde, esta exposición va a permanecer abierta hasta el 4 de abril, pero no deje de asistir a la inauguración. Como dice, el artista necesita de los aplausos y ese reconocimiento viene de usted, amigo, amiga. La Sala Miguel de Santiago estará abierta desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde con esta muestra Acosta, Líneas y Manchas Desnudos, de Juan Eloy Acosta Valencia. No sé si a usted, para terminar, le gustaría hacer alguna recomendación para el público espectador que se dé cita, cómo debe llegar a esta exposición. La recomendación que siempre he querido, que vayan con los ojos abiertos y no tengan prejuicios al mirar mi trabajo. Muchísimas gracias a usted por haberse dado cita a este espacio informativo. Muchas gracias.